Capítulo 3. Ruth y Boaz en la era. En otra ocasión, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: «Hija, tengo que buscar un buen hogar para ti. He estado pensando en Boaz. Es pariente nuestro y tú lo conoces porque has estado con sus trabajadores. Esta noche, él estará aventando la cebada en el lugar donde se trilla el trigo. Ahora pues, báñate, arréglate, ponte tu mejor vestido y ve a ese lugar, que Boaz no te reconozca hasta que termine de comer y beber. Fíjate en el lugar donde se acuesta. Más tarde ve allí, levanta la cobija y acuéstate a sus pies. Después, él te dirá lo que debes hacer». Entonces Ruth le respondió: «Haré lo que tú digas». Bajó al lugar donde se trilla el trigo e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Boaz comió, bebió y quedó satisfecho. Luego se acostó al borde del montón de grano. Ruth llegó en silencio, le destapó los pies y se acostó. En medio de la noche, Boaz se despertó con miedo y se dio la vuelta para escaparse, pero se dio cuenta de que se trataba de una mujer que estaba acostada a su lado. Boaz dijo: «¿Quién eres?». Ella dijo: «Soy Ruth, su sierva. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. ¿Puedo refugiarme bajo sus alas?». Él dijo: «Que el Señor te bendiga, jovencita. Este acto de bondad es más noble que el que hiciste primero, porque has venido a mí en vez de buscar un joven bien parecido, pobre o rico. Ahora, jovencita, no tengas miedo, haré lo que me pides, porque todo el mundo sabe que eres una mujer respetable. Aunque es cierto que soy uno de los parientes que debería protegerte y casarse contigo, hay un pariente que tiene más derecho que yo. Pasa la noche aquí. Por la mañana, si el otro hombre se quiere hacer cargo de ti, está bien, él lo hará. Si no, te prometo ante el Señor que yo me haré cargo de ti. Solo quédate hasta la mañana». Y así ella se quedó ahí con él hasta la mañana, pero ella se levantó antes del amanecer para que nadie la viera. Boaz pensó: «Nadie debe enterarse de que esta mujer ha estado en el lugar donde se trilla el trigo». Sin embargo, le dijo a Ruth: «Toma el manto que tienes puesto y manténlo abierto». Ella lo mantuvo abierto y él tomó 20 kilos de cebada, los echó en el manto y le ayudó a ella a echarse el manto al hombro. Luego, él volvió al pueblo. Cuando Ruth volvió a la casa de su suegra, ella le preguntó: «¿Cómo te fue, hija mía?». Entonces, Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella. Le dijo: «También me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo que no debería ir a casa de mi suegra con las manos vacías». Noemí dijo: «Quédate aquí hasta ver qué pasa. Boaz no descansará hoy hasta que no se haga cargo de todo».